Si nosotros no hubiésemos tomado esa decisión, tenga la seguridad que hoy no tendríamos empresa. Nos pasaba lo de en Cali, la intervino el gobierno nacional, igual se la entregó a alguien, y ahí está, ahí sí que menos tendríamos velas en ese entierro. Yo creo que yo lo invito a usted y al presidente en primera instancia, los voy a invitar a la próxima junta directiva de la empresa, los voy a invitar, y quiero abrirles un espacio allí para que ustedes expongan ese tema, presidente, con la venida suya, me parece que es que ustedes vayan, se sientan conmigo ahí en la junta, yo pido un receso en la junta directiva y hablamos del tema. Las relaciones con la gente de la empresa de energía van bien, han mejorado y ellos han solucionado muchas cosas, pero quiero decir también, Giovanni, es triste, no voy a decir el nombre. Esta semana vino un empresario de la ciudad, yo lo conozco, y me dijo, venga, lléveme a la empresa de energía, ayúdeme en algo, yo la embarré. Yo le dije, ¿cómo así que la embarró? Mi hombre, sí, me hicieron una recomendación y hoy me descubrieron a mí un fraude de energía dentro de la empresa.